más que una canción. Tú eres la verdad que me da vida, más que emoción en mi corazón. Tú eres el camino que yo quiero andar. Es tan sencillo así seguirte a ti. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Yo voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Yo haré, voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Como niño otra vez. Luce tu rostro, alumbra donde de tus ojos revela quién yo soy. Y mientras yo te miro, tu camino sigo, tomado de tu mano como un niño. Es tan sencillo así seguirte a ti. Inocente, es dependiente, no guarda rencor, sabe reconciliarse rápido. Sobre todo, un niño cree en lo invisible, cree en lo imposible. Y así debemos vivir, así debemos ser. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer. Lo que tú me muestres.